las 8 de la mañana exactamente en todo el país. Bueno, lo tenemos tal cual lo anticipado al director de control municipal, Renando Améndola, porque en un rato, en una hora exactamente, se va a poner en marcha lo que es el cambio de circulación de calle Río Bamba. ¿Qué tal, Renaldo? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, fundamentalmente esta entrevista tiene que ver como para recordarle a la gente, a los automovilistas, a aquellos que están moviendo a esta hora de la mañana desde su casa, que bueno, que este cambio importante en la costumbre de los automovilistas se va a implementar por 30 días y desde hoy. Sí, es a modo de prueba por 30 días, como vos decís, y abarca todo lo que es la vera del arroyo, desde calle Coronel Suárez hasta Avenida Colón. Van a ser por 30 días y después, bueno, vamos a ver los resultados. Calculamos que va a andar bien. Nos parece que es un poco más fácil que lo que logramos por la calle Brown. Así que, bueno, ahora a partir de las 9 vamos a ponerlo ya en práctica. ¿De qué manera se va a haber control policial? ¿Va a haber gente de tránsito trabajando ahí? Sí, ya la gente ahora, en un ratito nomás, ya va a estar en el lugar indicándole a los conductores que el sentido de circulación de la calle. Ya está señalizada la calle en todo su recorrido. A su vez se van a agregar unos separadores en la intersección de lo que viene a ser calle San Martín con Vergara y Riobamba. En ese lugar de la calle se va a poner un separador para que la gente no se confunda y sea más fácil para guiarlos. Uh-huh. Pero bueno, ya la idea es tratar de cubrir los horarios de mayor circulación. Igualmente siempre va a quedar una guardia o un vehículo dando vuelta como para indicar a aquellos conductores que no se den cuenta que cambió la calle o que no se hayan enterado. Uh-huh. La asistencia de personal de control, ¿en qué horario va a ser? Mira, ahora a la mañana ya arrancamos a partir de las 9, calculo que será hasta la 1 y por ahí dejamos una guardia en los lugares más críticos hasta lo que es la tarde, y después ya la tardecita arrancar de vuelta y hasta a la noche, y mañana, bueno, tratar de hacerle lo mismo, ¿no? Esta asistencia va a ser durante los 30 días, Renaldo. No, nosotros en realidad con estos cambios siempre los hacemos 2 o 3 días. Es muy necesario para nosotros por ahí la información a través de los medios para que la gente se entere. Y después ya dejamos que la calle fluya y que, bueno, que los conductores se vayan acostumbrando solos a los cambios, ¿no? Uh-huh. No hay una costumbre de mirar mucho cartel, me parece, ¿no? No, la gente no... Digo, los conductores somos bastante de no hacer caso a los carteles. Claro, pero el tema... Lo somos porque me incluyo, ¿eh? Sí, el tema de los cambios de sentido de circulación, por lo menos la experiencia que tuvimos en lo que es la calle Brown, entre los mismos conductores iban avisando cuando por ahí alguna persona tomaba la calle en contramano, el resto le empezaba a hacer señas o señas de luces o algún peatón también les avisaba que estaban yendo en contramano y bueno, y enseguida modificaban lo que estaban haciendo. Calculamos que en esto va a ser igual. Igualmente es una calle con menos circulación de vehículos que lo que es Brown. Por eso calculamos que va a ser mucho más rápido y más fácil de llevar adelante. Uh-huh. Bueno, Renaldo, te agradezco mucho. No, por favor, gracias a usted. Renaldo Améndola, director de control municipal, calle Riobamba, dentro de 55 minutos se va a cambiar el sentido de circulación. Esto hay que avisarlo porque uno es un animal de costumbre y sabe que puede agarrar para cualquier lado. Como quien les habla, que agarró cuando cambiaron Brown 3 veces en contramano. Ayer me acordé de una más, 3 veces agarré. ¿Qué le voy a decir? Tengo que confesar que le voy a decir. Se acordó de otra. Yo no voy a ser como los que están en los medios que dicen, no comentan infracciones de tránsito, después los voy a andar por la calle, son desastre. Hay varios de esos. Yo tengo amigas periodistas que tienen libracos llenos de multas de tránsito. ¿Sabés cómo escriben de tránsito? Sí, ¿no? Impresionante. 8 de la mañana, 5 minutos.